Central. Hagamos la sombra esta noche. Gaby. Disfrutemos la fruta del amor. Hagamos un batido con amor y pasión. Disfrutemos la fruta del amor. Hagamos un batido con amor y pasión. Si me sientes, si te siento, si me amas, y yo también. Cuántas cosas tan hermosas que nos unen a los dos. Nuestra mezcla es perfecta, la que causa esta fiebre del amor. Y si apenas nos tocamos, se produce esta nueva relación. Disfrutemos la fruta del amor. Hagamos un batido con amor y pasión. Disfrutemos la fruta del amor. Hagamos un batido con amor y pasión. Carlos Paz, querías los chicos de la colina de Calotas. El lunes, La Falda, los chicos de Comercial, Acosta. Disfrutemos la fruta del amor. Hagamos un batido con amor y pasión. Disfrutemos la fruta del amor. Hagamos un batido con amor y pasión. Si comemos gota a gota, se nos junta esta fiebre del amor. Nuestro gusto es trago largo, es que causa esta fiebre entre tú y yo. Porque somos dos loquitos que se juntan. Y si apenas nos tocamos, se produce esta nueva tentación. Disfrutemos la fruta del amor. Hagamos un batido con amor y pasión. Disfrutemos la fruta del amor. Hagamos un batido con amor y pasión. ¡Hola! ¡Ay, ay! ¡Mira! ¡Ahora! Para Martín y su novia. Inventamos un traguito rico y tentador. Parece transformarnos y nos da la sensación de estar en el desierto, tirado bajo el sol. Porque en cualquier momento estallaremos de pasión. ¡Cúrrela! Noche. Mira, Urquiza, los chicos de la 60 cuadra, Comercial, Alberto de Ripa, los mellizos, Villa Brión, Alta Córdoba, Alta Gracia.